de emoción. Si estás a mi lado, no siento ningún dolor. Con solo verte, me haces perder la paz. Con solo verte, aún solo amistad. Siento que vuelvo a vivir y no sé por qué será. Con solo verte, me haces sentir muy bien. Con solo verte, espero tú también. Aunque es imposible, me puedas tú querer. Con solo verte, algo bonito en mí. Con solo verte, eso me hace sentir. Me duele saber que no serás para mí. Aunque de tus ojos puedo captar tu sentir, puedo darme cuenta que hoy sientes algo por mí. Miro tu carita sonrojarse frente a mí, pero guardas eso que tú no quieres, no quieres sentir. Para Mayela Bernal, en Santa Fe, Nuevo México. ¡Con cariño! Con solo verte, me late el corazón. Con solo verte, me lleno de emoción. Si estás a mi lado, no siento ningún dolor. Con solo verte, me haces perder la paz. Con solo verte, aún solo amistad. Siento que vuelvo a vivir y no sé por qué será. Con solo verte, me haces sentir muy bien. Con solo verte, espero tú también. Aunque es imposible, me puedas tú querer. Con solo verte, algo bonito en mí. Con solo verte, eso me hace sentir. Me duele saber que no serás para mí. Todo es un sueño, no se puede realizar. Porque es imposible que otro hombre puedas mirar. Y me duele tanto aceptar la realidad. Porque tienes sueño y eso no cambia.